Hola, soy Alondra. Hola, Londra, soy Pilar. Y yo soy Alma. Cuéntanos. En mi tiempo libre, a mí me gusta ir a México de vacaciones. Tú naciste en México, eres mexicana. Sí. ¿Y tienes la familia en qué ciudad de México? Ahorita estamos en Estados Unidos, pero muy pronto vamos a ir de vacaciones a México. Pero México es muy grande. ¿Que sabes cómo se llama la ciudad de donde vas de vacaciones? No. No. Bueno. Y entonces eso es lo que más te gusta hacer. Sí. ¿Te encuentras con tu familia y tus amigos? Di, Alondra, ¿cuántos años tienes? 7. 7. ¿Y tienes mucha familia en México? Sí. Está hablando Alondra y está diciendo que lo que más le gusta es ir a México para encontrarse con su familia. Y cuando estás aquí en Estados Unidos, ¿cuál es tu entretenimiento? Ir con mi abuelita a su casa. ¿Te gusta estar con tu abuela? Sí. Muy bien. Que te cuida mucho, ¿eh? Okay. Ok, pues muchas gracias, Alondra. Bye. Bye. Alba, ¿tienes alguna pregunta más? No. Sí, profesora Pilar. Sí, profesor Tenemos José. aquí a un alumno más. Luis, también quiere platicar un poco de que aquí, ahorita, él les va a decir, ¿ok? De acuerdo, muchas gracias. Hola. Hola, Luis. Hola. Oh, ¿qué hora es ahí? Ah, sí, ¿qué hora ¿Qué es hora es? aquí? Ajá, ¿qué hora es? Ajá, ahí, ¿qué hora es? Alba, ¿se lo dices tú? Espera, que tengo que verlo, es que no tengo reloj. ¿Qué hora es en Los Ángeles? Ahorita son las 10:15 de la mañana. Oh, qué pronto. Las 7:10. De la tarde. Sí. ¿Y sabes qué hora es en Los Ángeles, Alba? No sé. Pues te lo dice Luis. Luis. Son las 10:15 de la mañana. ¡Hala! Nos separan unas cuantas horas, ¿eh? ¿Ahí es de noche? Oh, aquí se hace noche. Aquí se hace noche. Espera. Aquí se hace noche como a las 8 y 7, así de tiempo de frío, como a las. Cuando es tiempo de frío, se oscurece como a las 6 o a las 5 o 6. Aquí en España, cuando es invierno, oscurece sobre las 7 también de la tarde. Y ahora en verano, Oh, es. entre las 9, entre 9 y las 10 de la noche. En Ok, verano se hace le voy más a pasar largo. a Mr. R, que tiene que. No sé qué va a hacer. De acuerdo. Ok, so. ¿La profesora Pilar? Sí, señor José. Vamos de salida ahorita al recreo. De acuerdo, muy bien. Pues nada. Ya impacientes han estado Más tiempo. en la conferencia con bastante tiempo y se ponen un poco impacientes porque son bastante alumnos. No, no son Claro. muchos. Regularmente en España, las aulas, ¿cuántos alumnos son Uf, por salón? demasiado, 25. Unos, ¿25? sí, 25 es lo normal. Ok. Y Aquí usted. en Los Ángeles es de, vamos a decir que 20 en la primaria y en las secundarias como 30 Sí, o 40. aquí en secundaria también 30, ¿eh? 40 no, 40 está prohibido. Bueno, otro día si quieren, pues nos volvemos a encontrar. A Me menos gusta. que puedan. Nos encantaría participar de nuevo. Y mucho gusto de conocer a Alba. Y también estaba Sí. en la conferencia. ¿Quién más? Tiago, que es un niño que es nacido en Uruguay y vino a vivir a España hace 2 años. Muy bien, y Ya mucho gusto le. de conocer a Tiago. Pues. Muchísimas gracias. Nos esperamos la próxima. De acuerdo, pues muchas gracias a todos los niños, a Alondra, a Luis. ¿Te acuerdas de alguien más? A Jessica, Esmeralda. Jessica, Miranda y Y no me todos. acuerdo. pueden animar. Y todos los niños que nos han escuchado. Igualmente, pues, saludos desde Los Ángeles. Saludos, chao. Chao. Adiós. Adiós.